aquí en Paradigma Radio. Y ahora, a las 6 de la tarde, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta las 9 de la noche, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde de jueves lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezcla. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Enrique Rodríguez. A nuestros representantes políticos se les llena la boca de palabras bonitas, emocionantes, casi poéticas, cuando hablan de las políticas de cooperación internacional, de su importancia, de la necesidad de ser solidarias con aquellas personas condenadas a un empobrecimiento sumamente injusto causado por un enriquecimiento inmoral. Y tenemos que reconocer que a veces hasta consiguen emocionarnos y hacernos creer que son palabras sinceras. Pero después viene la realidad y de nuevo, mientras el huracán ETA devasta las costas de Centroamérica, las buenas palabras y los compromisos con la cooperación internacional, incluso los del gobierno más progresista de la historia, se convierten en papel mojado, con el argumento de que con lo que está cayendo, ¿a quién se le ocurre pedir más recursos para luchar contra las injusticias en el mundo? El apoyo a la cooperación internacional en los presupuestos generales del Estado del próximo 21 no consigue dejar atrás una década perdida para esta política pública, ni la prepara para los desafíos globales que enfrentamos en los próximos años. Aunque es cierto que, después de la etapa negra del gobierno del PP, el hecho de seguir con vida ya es una buena noticia, esperábamos mucho más. Especialmente cuando desde el gobierno no se ha dejado de insistir en todo momento en el compromiso gubernamental recogido en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos para alcanzar el 0,5 del PIB en cooperación al final de la legislatura, ni siquiera el 0,7 que la ONU recomienda. Vayan olvidándose si se confirman las cifras ofrecidas. Después de estos números decepcionantes, quizás el siguiente paso sea que la RAE cambie la definición de solidaridad y la condicione a que las personas sobre las que se aplica estén en una determinada zona geográfica para que las palabras bonitas de nuestros representantes no se transformen en mentiras.